Tal vez algún día tengamos que aceptar que Silvia ha aprendido mucho en ese libro de piedra. El solo nombre de Hugo me produce escalofríos. La presencia de esa estatua en el jardín no me deja dormir siquiera. Obligarte a que cumpla. ¿Estás triste? No, estaba pensando en otra cosa. ¿Por qué había de estarlo? No te preocupes, Julia. Nadie se va a llevar a Hugo. Ni libros de piedra en esta casa. La presencia de esa estatua en el jardín no me deja dormir siquiera. Se nos olvide que la sonrisa para no verte tan, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las veces. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.